Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pero cosa rara, no estaba el tobogán. Pero cosa rara, no estaba el tobogán. ¿Y qué pasó? Un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó. ¿A Pablo? No, al tobogán. ¡Ah!